Y para charlar un poco de lo que está sucediendo en los territorios rionegrinos, estamos en contacto con la Lamien Ailén Tapia, que es parte de la mesa política de la zona atlántica de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Buen día, Lamien. Mari, ¿cómo está? Mari, Lamien, Mari, Compuche. Bueno, bien, acá estamos ahora en territorio lafkenche, en la lucha. Como decías, hay una avanzada extractivista y un cambio radical que en realidad no arranca desde ahora, ¿no? Pero ahora vemos como la mayor consolidación desde lo legislativo también para poder garantizar todas las garantías y que estos proyectos avancen, así que estamos en todos los territorios con esa resistencia constante. Cuando decís legislativo, ¿a qué te referís? En realidad en todo el plano burocrático, ¿no? O sea, desde el plano judicial también, desde las garantías de la persecución y las condenas y todo lo que implica desde lo judicial el cumplimiento de ciertas normativas o ciertas trabas que te ponen para no permitirte seguir resistiendo los territorios. Y por el otro lado, la modificación de un montón de leyes y normativas, el desfinanciamiento de un montón de organismos e instituciones del Estado que garantizaban que se cumplan algunas de esas normativas, nos han dejado como sin marco normativo para nosotros poder garantizar la defensa de los territorios y que este modelo extractivista pueda seguir avanzando. Sí, pienso, te escucho y pienso lo más reciente en el tiempo, la audiencia pública que se llevó a cabo para la instalación del segundo buque petrolero ahí en, que no sé si es buque petrolero, para la licuefacción, ¿no? De gas licuado. De gas licuado, el segundo buque de gas licuado. Los pirates ingleses, yo creo que lo fácil es llamarlo los barquitos ingleses. Sí, es que en realidad, bueno, por ahí si hacemos como todo el mapeo de lo que viene pasando desde el 2022, que nos modificaron la ley 3308 que protegía nuestro territorio, dentro de una sedilla de modificación de leyes, ¿no? La ley de emergencia indígena, la ley de tierras, el código minero y un montón de normativas que nos garantizaban la defensa del territorio. También una de esas partes tuvo que ver con las audiencias públicas, que lo vimos en Sierra Grande con la audiencia por el megaproyecto del puerto petrolero, con una brutal represión por parte de la UOCRA, de la patota sindical, y donde no nos permitieron ingresar, y donde vemos que es simplemente un acto administrativo para seguir avanzando. Luego con la segunda audiencia de GNL que le hicieron acá en el Puerto del Este, también vimos como la misma situación, pero también un contexto social de un tejido roto, donde también cuesta mucho que la sociedad o las organizaciones también se pongan la lucha de la defensa del territorio al hombro, y cómo también los partidos políticos de todas las banderas garantizan y generan en estos espacios también un lugar de campaña y de promoción y de discursos vacíos, que es alevoso, ¿no? Y que es tremendo cómo han ido comprando voluntades acá. Cuando se hizo la primera audiencia por el primer buque de GNL, anduvieron presionando gente, amenazando, pulperos, ofreciendo terrenos, casas, puestos de trabajo, con una impunidad tremenda. Las declaraciones de odio de los funcionarios también lo hacen con una impunidad tremenda, y han creado un comando de seguridad productiva para toda la zona de Vaca Muerta y la zona de ahora del proyecto Vaca Muerta Sur, que es este megapuerto petrolero que estaba mencionando. No han garantizado la consulta previa libre e informada de ninguna de las comunidades que se ve afectada, porque tampoco terminan de llegar a entender muchos de los jueces lo que implica el derecho indígena y lo que implica nuestro territorio, ¿no? Y cómo nosotros defendemos o desde qué perspectiva nosotros defendemos también nuestro territorio, entendiendo que para nosotros todo lo que es el Golfo San Matías es sitio sagrado en territorio, con resto de 1.600 y 6.000 años, donde vive la ballena, que para nosotros es quien lleva esas almas, ¿no? De nuestros ancestros, algún Umapu, en su viaje de ida y de regreso. Entonces, no es que solamente hay restos de comunidad de las Kenches, sino que restos de diferentes partes del territorio que están acá y que estamos defendiendo a los Ultuwe. Y que realmente es bastante triste como todo el panorama, porque lo mismo vimos también con el proyecto Calcatreu, y cómo militarizaron toda la zona a la hora de hacer la audiencia, ver los relatos de Puñaña, de la abuela María Cona, uh-huh. También que los lleva a recuerdos horribles, ¿no? Ver a la policía montada, la última vez que muchos de los abuelos lo habían visto fue cuando los separaron de sus padres. Y en ese sentido también estamos organizados, venimos luchando. Bueno, hoy mencionaban recién a la Lamuel Lore, se viene haciendo un trabajo desde la interculturalidad y desde la educación, también desde el equipo de educación IB, ahora de capacitación docente con la Lore, Pichi, Manuel, Marianela, muchos de Pulamien que están integrando ahora el Parlamento y la parte de educación intercultural del Parlamento. Nosotros también desde la zona atlántica, yo me sumé hace muy poco también a estas formas de organización. Uno siempre viene en la lucha territorial, ¿no? Desde su comunidad, pero ahora también buscando otras formas de organizarnos y de luchar también contra cuestiones que también hay que decirlo. Cuando fue la audiencia de GNL acá, apareció la Yanacona María Valentina, también hablando a favor. Ella está siendo movida por todo el territorio como la voz a favor de estos proyectos, y también habló de validar, ¿no? Porque hay un hambre que es tangible en todo el territorio y nosotros lo venimos viendo. De hecho, la palabra que llevé en ese momento a la audiencia por el buque de GNL era también visibilizar de que para que estos proyectos lleguen tuvieron que asesinar todas nuestras formas de economía. Y la mayoría de nosotros no estamos pudiendo sacar los boletos de marca y señal, no estamos pudiendo sacar animales para vender, porque están generando toda una normativa que no nos permite producir en nuestros territorios, y también en otros territorios donde ya los proyectos avanzaron, como es toda la zona de Catriel y nuestros Pulamien, con los que también siempre estamos en contacto y compartimos, están en una situación tremenda, porque no tienen forma de sostenerse en el territorio, no tiene forma de sostener sus producciones en territorio completamente contaminado. Ahora toda la zona de Paso Córdoba también está con el agua saliendo completamente negra, contaminada con hidrocarburos, y que muchas veces no se toma en cuenta a la hora de analizar las problemáticas ambientales, que son problemáticas territoriales, ¿no? Que llevan al despojo, que llevan a la extranjerización del territorio. Tenemos un montón de cuestiones que también tienen que ver con esta persecución, bueno, en su territorio también, nuestro poblamiento de la mesa política, todo el tiempo en contacto con, bueno, con desalojos acá también, bueno, eso es de la cordillera al mar, ¿no? En todo el territorio, desde que nos modificaron la ley de tierras, estamos como sin marco jurídico en la mayoría de los casos, Pulamien resistiendo, cerrando las tranqueras para que no entren las mineras. Es como que, bueno, la situación, sobre todo en sus territorios, que están la mayoría de las nacientes, ¿no? Cómo están los cataríes, cómo están un montón de empresas extranjeras y de grandes terratenientes y grupos económicos que son validados y defendidos, ¿no? Y cuidados por el Estado. Y que nos han llevado el despojo, ¿no? Mecorod con el manejo del agua. La verdad que es bastante crudo el panorama, si hacemos un mapeo general. No sé si quiere, perdón, que hablo. No, estoy escuchando atentamente y agradecida por este mapeo tan general que nos está dejando casi nada afuera. Y bueno, que es importante que lo podamos tener, ¿no? Esta imagen, este escenario. Tan de avance por todos lados, de atropellos por todos lados, que son invisibilizados por los grandes medios, y a los que, como en este punteo que usted hizo, yo le sumaría también, me parece, la derogación de la 2660, que creo que era incompleta, era deficiaria, tenía un montón de cosas que no, pero a la vez era el único paraguas que más o menos tenían las comunidades para resguardar resguardarse de los desalojos, y que se ve que ahora que la sacaron están todos enloquecidos. Pienso en la comunidad Sacamata Limpichún de acá de Río Senguer, que también está expuesta ahora a un desalojo, ¿no? Y en la Pino sí, y que también nos lleva a sí. preguntarnos cómo generar un marco desde la lucha, porque nosotros cada una de las cosas que hemos conseguido o que nuestros mayores han conseguido, ¿no? Porque uno muchas veces cuando recorre el territorio también va conociendo las historias a través del Butzán, de las luchas que se dieron para lograr ese marco normativo, que aunque hay muchos que hay muchas cosas que modificar y que cambiar y demás, fueron dados por lucha de nuestro pueblo, ¿no? Hoy en día es como que todo ese marco normativo ya ha quedado inexistente y nos deja como en una situación de completa vulnerabilidad, ¿no? Y al punto de no poder sacar ni siquiera las personerías jurídicas. O sea, el gobierno hace, por lo menos a los representantes del CODESI, que son parte del Estado, una institución que se logró a partir también de una lucha de las comunidades, hace años que no pueden establecer mesas de diálogo con el Estado. Entonces, y lo vimos con la represión también de Neuquén a las comunidades por pedir solamente la personería jurídica. Sí. Y muchas veces ahí se visibiliza de que para la personería jurídica muchas veces a las comunidades les permite sacar el REMPA, les permite sacar los boletos de marca y señal, y que tiene que ver también con una avanzada de estos proyectos sobre los territorios. Entonces, como decía usted también, ese paragüitas no lo tenemos ahora. Nos quedan muchas veces organismos internacionales y que cuando los hemos transitado, en algunas oportunidades también nos han dejado un sabor muy amargo. Y por eso también decía de cómo ponernos a pensar y debatir y construir y pensar, ¿no?, dentro de esta democracia, cuáles pueden llegar a ser las estrategias para que no venga un gobierno de derecha y nos termine tirando todo de absolutamente en segundos, a puertas cerradas, de forma inconstitucional. Terminamos zapateando porque hay acuerdos internacionales que no se cumplen, pero queda todo ahí nomás. Hablamos con la OIT y resulta que no hay denuncias internacionales sobre toda la situación de todas las comunidades en lo que hoy es el territorio argentino, elevadas en el plano internacional, lo mismo con el acuerdo de Escazú. Y también tienen que ver con que hay herramientas que nosotros no tenemos de las comunidades, ¿no? Pero sí. También no hay denuncias hechas ahí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No llegaron denuncias. Yo pensé que han llegado escritos y pedidos para que sean tomados en esos planos, pero no específicamente como denuncias. Ah. Y eso también tiene que ver con, por ejemplo, ahora nosotros tenemos a un Lamien que estaba ahí a punto de recibirse de abogado, y que también se estuvo luchando muchísimo tiempo para poder lograr las pasantías del Lamien, porque es muchísimo el territorio, es imposible hacerlo sin recursos, y no conseguimos recursos. Nuestra Lamien Nora, digamos que es la que se venía encargando también de toda la parte de jurídica, sí. Está muy complicada de salud. Entonces también esas son cosas a visibilizar, ¿no? De que es muchísimo el territorio que recorrer. A mí me pasa simplemente en mi zona y moverse. Yo tengo un Fiat Uno del 93, digamos, remendado, tener que meterse al territorio, recorrer el territorio con todo lo que implica, y eso es nos está pasando en todos los territorios, y también le pasa a Pulamien a la hora de luchar, ¿no? Y a la hora de poder sostenerse en territorio, que la permanencia en territorio no está pudiendo ser sostenida, y también a mí me preocupa mucho pensar en que de acá a una década más muchos de nuestros Pulamien no se van a poder seguir sosteniendo en territorio si esto sigue avanzando también, ¿no? Sí, que no es ingenuo, digamos, ahí hay un rol bien activo por parte del Estado en esto, sí, de vaciar los territorios, vaciar las escuelas, vaciar digo, las escuelas en la ruralidad, ¿no? Sí, Feley, para eso decir, se ve en todos los territorios. Sí, sí, sí. Sí, hay muchísimas escuelas hogar que acá también en la zona atlántica se han cerrado. O movilidad, ¿no? Para poder garantizar la permanencia en los territorios. de Pupi Chequeché. También hay muchísimas trabas para nuestro LAMIAN que trabajan dentro de la IBE, dentro del Ministerio, a la hora de llevar adelante talleres interculturales o de todo el material que están generando continuamente, de que el mismo Ministerio lo difunda por simplemente hablar del genocidio. Sí. De nuestro pueblo. Entonces como que también se invisibiliza mucho de que venimos luchando desde la cordillera al mar, a pulmón, desde los territorios, y que del otro lado tienen todos los recursos, toda la maquinaria, y hay una necesidad también enorme de encontrarnos, de reconstruirnos, ¿no? Porque creo yo que en todos lados estamos como muy muy desganados, o han pasado también muchas cuestiones, y también lo económico, ¿no? Muchas familias apenas pudiéndose sostener, y es muy difícil pensar en luchar o en sostener una lucha cuando cuesta mucho llenar la olla, ¿no? Que nos pasa con mucho también que entendemos que no puedan llegar muchas veces a una reunión, contra un zonal, por ejemplo, porque, no sé, en épocas de apariciones o demás, porque uno mismo lo vive, ¿no?, en su propio territorio, o nuestros pulamien también que están en territorio y que no tienen obra social, también muchos que son peones, la obra social no tiene sucursales en la mayoría de los pueblos, menos de los parajes, entonces no están pudiendo acceder a cuestiones tan básicas como una operación o atención de salud básica. Mm. Eso también se ha recortado en los parajes, los puestos de salud, los insumos, y todo eso va repercutiendo, ¿no? Y nosotros lo vemos, bueno, con nuestros pulamien en territorio. Lamien, y yo pensaba cómo contrarrestar todo esto, cómo encender alguna lucecita de esperanza. Pensaba en por ahí en la espiritualidad, ¿no?, que tiene fuertemente el pueblo mapuche tehuelche, y que pensaba que esta reconstrucción que usted dice, por ahí desde ese lado, ¿no?, poder encontrar alimento y fortalecimiento y estrategias, ¿no?, y kimun, no sé cómo decirlo en castellano, en esas... No, Feley, Lamien, Feley, porque justamente es lo que ha salido del encuentro, ¿no?, del trabún, de compartir la palabra, en muchos de los últimos encuentros, de cómo, bueno, uno lo sabe, ¿no?, como Lamuen, como Che, que nosotros la lucha va completamente enlazada con lo espiritual, ¿no? Nosotros, dentro de nuestra concepción de territorio, no es que luchamos desde una visión simplemente conservacionista o desde esa mirada occidental, ¿no?, sino que nosotros somos parte de ese territorio, los Nguyen forman parte del territorio, y también el Kimun, el conocimiento que se ha construido en este territorio durante cientos de años por nuestros ancestros, también es parte de lo que defendemos y es parte del territorio. Y venimos como en esa sincronía, de hecho organizando ahora también en las últimas ceremonias, pensando varios encuentros y talleres del lado cultural, y siempre obviamente acompañados por el Quinche, Raúl, por nuestras ñañas, para que cada uno de los espacios de formación política se hagan en ese contexto, ¿no?, de formación desde la recuperación de nuestra cultura. De hecho ahora vamos a tener unos talleres con el Rutrafe, que viene de Bulumapu, sobre platería, van a hacer un par de exposiciones, y también se piensan desde ese lado, y también a muchos de nuestros pulamien pasa que también lo cultural llama hasta mucho más que lo político, ¿no? Sí, y creo yo que todo va unido, ¿no? Cuando uno conoce el territorio, recupera su cultura, también entiende por qué hay que defenderlo y por qué hay que defender nuestro kimú. Así que yo creo que también, si pensamos a dónde va, yo la esperanza que tengo es que mi territorio no tiene demasiadas comunidades cerca, yo vivo ahí en Chocorí, a orillas del Curulubú, crecí como paisana, siempre digo, cuando recién, siempre mi abuelo mapuche y yo no era mapuche, sino era paisana, hasta que me fui y conocí a un montón de pulamien y hice esa reconstrucción, pero tuve la suerte de crecer en mi cultura. Y yo lo que veía era que muchos de esos pulamien, que en ese momento éramos jovencitos y que estábamos estudiando, tampoco me hago la grande, ¿no? Pero hoy en día tienen muchos de ellos, tienen pichiqueché, han tenido familias, han ido, viven muchos de ellos en territorio, y hoy en día la mayoría de las veces que nos encontramos hay muchísimos pichiqueché ya creciendo, hablando la lengua, en cultura, en comunidad, en love, ¿no? Y eso, yo creo que ahí está la esperanza, en que a veces pareciera que el monstruo es gigante y que del otro lado tienen todo, pero cuando uno también habla con los mayores, ¿no? Y se encuentra y ve las luchas que han dado con las herramientas que tenían, todo lo que han podido conseguir, también uno piensa en eso, en seguir caminando, ¿no? Así que para mí van en esa organización, en esa articulación, en la diplomacia que nuestro pueblo siempre supo tener, en poder ocupar cada uno de los espacios y defenderlo desde la convicción, también desde la monguén, entendiendo de que si no conocemos nuestra parte espiritual y cultural, también a veces nos podemos llegar a mandar cagadas o no accionar de acuerdo a la cosmovisión y lo que los Ipuengen dictan en el territorio, ¿no? Así que por ahí mi reflexión iría por ahí. Feley, ¿sabe que tenemos una radio participancia de alguien que está en contacto con usted y se la vamos a leer, la radio participancia, para que le llegue el mensajito? NASA. Marí, también aquí el saludo formal al aire. Llegó un mensaje desde Wawel Niyeu, un cumpa querido, dice: mucho Nehuen a la miena Ailén. Saludos desde Wawel Niyeu, ingeniero Jacobasi, y desde acá para lo que necesite de la Lamien. Y ahí también sigue escribiendo, así que ahí llega otro mensajito. Bueno, ahí sabe que estamos en comunicación con usted gracias a Pablo, ¿no? Que fue el que hizo el puente. Claro, con después de la audiencia. Claro, después de la audiencia, porque nosotros reproducimos acá su exposición, ¿no? Esos 5 minutos que tuvo, y nada, fue como, wow, lo que está diciendo está también, qué bien, qué fuerte. Uno se siente como en eco con eso. Pero que seguimos con el radio mensaje, la radio participancia. Sí, dice, tal cual, es así también en estos lados, te reconoces y te reconocen como paisanitos. Luego una se va y otros preguntan por qué ven tu cara, sos mapuche. No entendí, disculpen, lo leí medio raro. Pero bueno, eso sí. Sí, el reconocimiento, ¿no? También de nuestros pulamien. Y también el poder estar abierto a entender de que hay mucho pulamien en Guarría, de que no todo pulamien quedó, ¿no?, en territorio, y de que tenemos que generar los espacios abiertos, comunitarios, sin violencias, ¿no? Para que muchos de esos pulamien que se consideraban paisanitos, aunque lleven el apellido, como a veces nosotros decimos entre risas, la cara como un cultrum, se reconozcan y también puedan recuperar su cultura sin miedo, ¿no?, al mapuchómetro, como muchas veces también se dice. El término paisano, Lamien, el término paisano, es sinónimo, es lo que yo pienso, ¿no?, lo que yo entendí, es medio como sinónimo de mapuche, solo que no se decía en mapuche, porque a mí me ha pasado hace muchos años de estar con gente del pueblo mapuche y me hablaba de sus vecines o de sus conocidos como paisanos. Y yo, recién llegada, no entendía mucho, pero después entendí que el paisano era el mapuche. Pero no se le decía mapuche, quizás por una cuestión de miedo a nombrarse, de, ¿no?, de reconocerse, Claro, y con lo que implicó el despojo también, ¿no? Y estuvo prohibido durante muchísimo tiempo, y muchas veces no desde la normativa, pero sí de entender de que nuestro pueblo fue sometido a través de campos de concentración, más de 14 campos de concentración, de que todas las escuelas que se consolidaron en ese territorio tuvo que ver con esa expansión territorial, y donde los relatos de los abuelos fue el sometimiento y la tortura para que no hablara mapuzungún. Y que muchos de esos abuelos, que fueron los abuelos que nos criaron a nosotros, se decían como yo soy o mi mamá o mi abuela, sí, sí. Y a nosotros nos quedó eso, ¿no? Nos criamos en ese contexto de ellos sí eran, pero nosotros no, y hasta que en algún momento alguien o algo nos hizo preguntarnos ¿y por qué yo no? Claro, tal cual. Y mi abuelo sí. Tal cual. Bueno, parece tan pequeño, pero a veces es todo, ¿no? Es un montón. Y en esta, uh-huh. en esta cosa que usted mencionaba antes, en esta tarea de la interculturalidad, de llegar a, de las escuelas, desde las escuelas, ¿no? También me parece que ayuda, porque muchas veces hay estudiantes que a partir de esto, de por ahí, actividades que se dan escolares desde la visión de interculturalidad, se empiezan a reconocer. Me parece que eso es re valioso, es una tareita de hormiga, ¿no? Es así, pasito a pasito, pero eso va sembrando, tiene una respuesta esperanzadora. Y es un derecho, Lamón. Hay una ley de educación intercultural y no solamente es el derecho a la diversidad, que muchas veces se ha desdibujado un montón, se toma desde la multiculturalidad y no desde la interculturalidad. Es también pensar en no solamente entender lo que ocurrió en nuestro territorio y el despojo territorial, sino también entender de que, como en la última dictadura cívico-militar, lo que se busca también es recuperar la identidad de todas esas infancias desaparecidas y todas esas personas desaparecidas. Nosotros también seguimos buscando que nuestros pulambien puedan recuperar esa cultura y esa identidad que les robaron, y que esas familias que fueron separadas hoy en día también nos seguimos buscando. Entonces es garantizar el derecho a la identidad cuando se aplica la ley de educación intercultural en cada una de las instituciones de Río Negro, y es una obligación de cada uno de los docentes formarnos. No solamente es el aprendizaje del Mapuzungún, ¿no? Es de también perspectivas de análisis de nuestro territorio, de entender, no sé, por ejemplo, muchas veces se toman las problemáticas ambientales del derecho ambiental solamente, y las voces autorizadas son biólogos y se tienen que analizar también desde el derecho indígena, claro. Porque no es la misma normativa, no es la misma perspectiva, y eso también yo creo que la escuela además nos permite como el mejor espacio, ¿no?, para generar pensamiento crítico y demás, pero también ahí hay muchos debates, creo yo, que dar para que los docentes y las docentes que ocupan esos espacios en las escuelas se lo tomen y lo apropien como un derecho a garantizar. Y creo yo también ahora, por lo menos estoy bastante contenta, ahora ganó acá una lista de muchas compañeras, pulamien, la multicolor, en docentes. Multicolor, ¿eh? Acá es la naranja, la docentes del golf, a nivel local, digamos, San Antonio, Las Grutas y El Puerto. Y bueno, a nivel provincial también la multicolor, que nada, también hay varias compas y compas muy copados, digamos. Así que también eso da esperanzas, que hemos compartido muchas luchas y demás, así que da esperanzas a decir, es una construcción, ¿no? No es irse nunca a pelear con nadie, sino a ir a poner muchas veces temas en discusión, porque uno también ve de sus compañeros cuando a veces llega una escuela nueva y demás, y quizás es también la primera vez que a ellos como profesionales alguien les habla de lo que ocurrió en este territorio. Y también los moviliza y también los lleva a preguntarse el por qué, en lo importante que es abordar estos temas. Entonces, como decir, muchas veces se hace desde el desconocimiento, ¿no? Así que, nada, hay muchas luchas por seguir dando, y en ese sentido estamos contentos por este lado. Bueno, Lamien, no sé si quiere agregar algo más. Yo me quedaría charlando, no sé, toda la mañana con usted, pero bueno, hay otras llamadas pendientes. Vamos a comunicarnos con un pulpero de la Asociación de Pulperos. Héctor, ¡ay, qué lindo! Para tener otra mirada, o sea, otra mirada también. ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores del mar ante estos proyectos de muerte, ¿no? Ahí en el Golfo San Matías. Así que vamos a completar también toda este panorama con la palabra de don Héctor. Y Pelé. No sé si quiere agregar algo más. No, por ahí recordar de que está toda la situación de nuestro Lamuel Mirta, que le incendiaron su ruca ahora hace unos meses. Sí. Sé que ha salido y demás, pero bueno, recordar que se siguen juntando fondos, reconstruir una ruca toma implica un montón. Y que bueno, ahora lo último ha sido, ya hace como un mes aproximadamente, nos empezaron a bloquear las cuentas bancarias. Y la comunidad de Lafkenwen Kulmapu y algunos personas que estábamos implicados, digamos, en otras causas, en causas vinculadas, pero que no somos parte de la comunidad, ahora las incluyeron dentro del registro de terrorismo oficial, que implica un montón de restricciones y que implica también una consolidación de ese discurso que no tiene ningún fundamento, ninguna forma de solidificarse, claro, en la realidad. Así que también para poder visibilizar eso y estar atentos en realidad cómo el Estado viene avanzando con, sí, por todos lados. Uno lee las notas de los medios de derecha y la verdad que a veces uno también se parte, porque ya nos pasó cuando lo asesinaron a Rafa, cuando nos torturaron a nosotras, difundían imágenes completamente falsas, y uno ante toda la maquinaria que tienen los medios hegemónicos de comunicación muchas veces no puede hacer nada. Y también vemos como ahora los medios de derecha salieron a hacerse un festín con toda esta situación que nos venía pasando y con que el Estado nos llamara oficialmente terroristas. Sí. Así que Sí. Esas implicancias concretas, o sea, evidentemente ni Patricia Bullrich ni Milei se privan de ningún hecho de crueldad, porque privar de la posibilidad de abrir, de sacar tu plata en el del banco, que es mínima, no es que tenés millones metidos en el banco. Lo de la asignación universal por hijo, este caso de esta Lamien que cobra una pensión por discapacidad, son cosas de una crueldad tan suprema que una no puede ni imaginarla en la peor de las pesadillas, digamos, ¿no? Y sí, digo eso. Son los mecanismos de presión, ¿no? De ir coartando, de ir pinchando. Esto lo venimos viviendo hace más de, bueno, del 2017, desde que asesinaron, sí, a Rafa hasta hoy en día. Todos los años son tres o cuatro cosas así. Sí. O cosas armadas, o tener que ir a presentarte un juzgado por algo nuevo, que te vengan a sacar huellas, que te venga a buscar gendarmería a la escuela, que te traben las cuentas. Sí. De hecho, en el 2018 ya nos pasó de que nos confiscaran las cuentas para pagar el operativo en el que habían asesinado a nuestro Lamián y torturado a nosotros. Ha sido el modo superando. Y que no ha tenido ninguna repercusión para ellos, ¿no? No. Está todo naturalizado. Está todo naturalizado. Sí. Bueno, Lamien, ahora en un ratito vamos a leer el comunicado. Hay muchos comunicados dando vuelta respecto a esto de la criminalización, del cierre de las cuentas y demás, la designación de terroristas, ¿no? La inclusión de muchos Mapu, de muchas Lamien, ahí en el listado de personas terroristas. Vamos a leer en un ratito el de la Cátedra de Pueblos Originarios, porque no los podemos leer todos, pues es mucho, pero bueno, nada, nos solidarizamos también con usted y le agradecemos un montón esta comunicación. Queda abierta para cuando quieran comunicar lo que necesiten comunicar. Para nosotros es re importante que se escuchen estas voces, y el panorama así, el general que dio, está pero buenísimo. Muy completo. Mañana a ustedes, y también un abrazo grande, Futapangó, al medio, a la radio, y nada, también estamos en contacto. Bueno. Así que Rumé Mañón por la mía. No, Rumé Mañón para usted, Peucayán.